escucháis bien. Hau bai, arratsaldeon. Hau da Emarroke irratsaioa eta Irola irratia entzuten ari zarete. Eta bueno, badakizuen moduan, 15ero egiten dugun irratsaio hau eta ba Irolako webgunean ikusi alduzuen moduan, ba gaur La Shakespeare edukiko dugu. Eta bueno, aldez aurretik baita ere gaur parkamenak eskatu behar ditugu. Zeren berriro ere gazteleraz egingo dugu. Eta, bueno, espero dugu eta animatzen dugu hemendik, ba, euskarazko taldeak ona deitzera gurekin kontaktuan jartzea. Eta, bueno, ba, ba aldenean euskarazko saioak bultzatzea. Y bueno, lo que decía, que como otro jueves más, aquí quincenal, tenemos a la Shakespeare. Y bueno, pues antes de nada vamos a poner un temita de ellas para que sepáis de quiénes estamos hablando. Y este programa empieza con Qué asco de gente. Yeah. Bueno, ahí empezamos con este temazo de Casco de Gente. ¿Qué tal, chicas? Hola. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eso es. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién está aquí conmigo? Porque ya que me han abandonado, que no, que de aquí un besito a las chicas que tenían que estar hoy conmigo, a Pili, a Yeiza y a Sayoa, que no han podido venir. Y bueno, pues ¿a quién tengo enfrente? Bueno, pues yo soy María. Yo soy Belén. Yo toco la batería y yo, bueno, hago como que canto, pero y toco la guitarra y eso. ¿Ah, entonces no cantas tú? O sea, sí, no, pero no, hago playback. Ah, o sea, ¿soléis hacer playback? Claro. Bueno, falta otra sí. Chica, ¿no? Claro, es que falta Cris. Somos tan malas que tenemos que hacer playback para que no nos odien. Bueno, y falta Cris aquí, bien, que es la bajista. Cris que vive en Madrid y ahora también está en clase, o sea que imposible de venir. Y nada, un saludo. ¿Qué pasa? ¿Que no podía venir desde Madrid? ¿Aquí? Claro, no podía. Es qué que... poco Bilbao, nada. No. En el Bilbao se planta Madrid ahora mismo. Siempre excusa. Siempre, ¿no? Es que yo en Madrid, ¿de qué tengo que decir? Venga, hombre. Bueno, a ver, chicas, comentadme más o menos de dónde venís. Pues yo vengo de Madrid también, pero me he venido aquí a estudiar y eso, y nada. ¿Y tú? Bueno, yo soy de Baracaldo y vivo aquí y ya está. Y yo no sé cómo me junté con vosotras para hacer un grupo, pero bueno, aquí estamos. Sí, ¿cómo no sé. fue ese reencuentro? ¿Cómo fue? Ni idea. Bueno, por lo que noto, puede ser que estuvieseis borrachas. Sí. Además fue justo, en una fiesta. ¿Cómo lo has sabido? Me gusta, chicas. Pues y dije, oye, ¿por qué no voy a hacer yo un grupo con Madrid? Así lo dije. Y así acabé. Pero vosotras venís de otros grupos. Sí, yo antes tocaba con la bajista y con otra chica, pero al final, sí, que al final quedamos mal y, bueno, mal no, pero que... Que no, entré yo. No salía nada. Entré sí. Yo y lo jodí, ¿sabes? Hombre, no será eso, ¿no? No, bueno, sin más. No, sin más. ¿Cómo fue? A ver, ¿vosotras qué grupo hacíais? ¿Quiénes erais? A ver, nosotras antes, Cris y yo, estamos con otra chica que se llamaba Lucía en Madrid. Y nos llamábamos Norquest y hacíamos como medio rap, rock raro. Era muy extraño todo. Imagínate con 18 años lo que podíamos hacer. Pues imagínate. Y no sé, y de esto de que amigos de amigos, quedamos un día, coincidimos con esta y... Me fui a Madrid de fiesta y las conocí. Y al día siguiente de conocerles ensayamos y dijimos, hostia, ¿cómo suena? Y sí. ¿En serio? ¿Al día siguiente de conocer? Sí. Uh-huh. Ensayamos una canción, sonó tan genial que dijimos... Bueno, para nosotras, ¿no? Bueno, imagínate cómo sonaba eso. Sí. Sonaría como cabeza, el culo, pero mi cabeza, nuestra sonaba, cabeza sonaba muy bien. Eso es. Uh-huh. Y así decidimos. Hostia, qué ya, qué la verdad es que fue, ¿no? Fue muy... Muy, pero o sea, de un día para otro dijimos, venga, vale. Y yo, pues desde entonces, iba una vez al mes a Madrid, ensayábamos en la fábrica. Es un sonido típico de la radio, tranquila, ¿eh? O sea. Ensayábamos allí en la fábrica en Villalba y... Pues igual iba una vez al mes y ensayábamos 5 horas al día. Nos pegábamos ahí el finde, ya que pagaba el puto autobús, que también es más caro que la hostia. Pues... O sea, ¿ibas tú de aquí a Madrid a ensayar? Sí, a ensayar, eso es. Mira, ese es el de Bilbao, ¿eh? ¿A que sí? Sí, ya me entendéis, ¿no? Ese es de Bilbao. Claro que y sí. Y no la bajista, no es que te ¿Y tú qué? ¿Tú tocabas en otro grupo? Yo tocaba aquí en Bilbo Rock con una amiga, estaba ensayando, pero no teníamos nada predeterminado y... Pues sin más, dije, venga, vosotras que vais en serio, me voy a poner. Y me fui. Y así, pues hasta ahora. Para atrás, para adelante, de Madrid, y luego vino ella, así que ahora estoy aquí yo más acompañada que Cris, la pobre. Mm-hmm. Pero bueno, sin más. Ahora es ella la que viene. Algún día quedaremos las tres juntas, en Madrid o en Bilbao, en algún lado, pero estaremos juntas. Oye, y para dar conciertos así, qué difícil, ¿no? Hombre, la verdad es que es difícil, porque sin dinero ya sabemos que no vamos a ningún lado. Pero bueno, siempre la gente que nos ofrece para tocar siempre nos dice, venga, que te pago el viaje, venga, que te pago algo. Entonces, con un poco de ayuda, la gasolina y tal, y también la gente que nos llama son buena gente. No dan de cenar o... Que se nota que les interesa, ¿sabes? Que te llaman porque quieren que vayas. Y luego también gente que se ofrece de ayudarnos, porque contactamos con un chico de Murcia que tiene una productora que se llama Gaspar, se llama La Bubilla Producciones. Y él se ofreció a intentar sacarnos adelante. Sí. Joder, y nos empezó a buscar, él, joder. Claro, joder, nos empezó a buscar conciertos por toda España. ¿En serio? Sí. Y hemos tocado un tío así sin más, que no nos conocía. Es un tío que no nos conocía. Y ahora es, vamos, uno de mis mejores amigos. Sí. ¿Ah, sí? Claro. Vamos encontrando a gente verdad es que por ahí. Por decir manager, ¿no? Sí, bueno, es manager. Es que no me gusta. No me gusta la palabra manager. Claro, manager es de broma, vamos. Claro, pero. Pero bueno. Así que muy bien. Pues sí, mucha suerte. Y todo sin un duro. Ya, oye, pues sí, pues no tiene que ser nada fácil, ¿eh? Es que y no. Además lo teníais claro desde un principio, grupo de solo chicas. Uh-huh. Yo sí. Bueno, yo al principio me daba igual, porque yo antes antes de tocar con Chris y con esta chica, tocaba con un amigo mío que tocamos punk. Pero sí. Era todo tíos. Yo era la única que estaba ahí. De vez en cuando iba, gritaba unos gritos y luego me iba, ¿sabes? No hacía mucho. Pero estaba como en el grupo, un poco así. Yeah. O sea, ¿cantabas o qué hacías? Sí, de vez en cuando tocaba el bajo, otra vez la guitarra. Cuando la dejaban, gritaba, ¿no? Luego y grababa. Por curiosidad, ¿qué tipo de punk hacíais? Pues no sé, punk guarro así, en plan guarreta de este, sí. Desde con 17 punk, años... Vale. Lo que aquí decimos punk y mochero, sí, puede ser. Sí, vale. Eso es. Sí, pero en plan, con 17 años... Que sí, es más que te sales la mala hostia. Sí, la mala hostia y pinta. Quintas y punto, ya está. Sí, sí. Oye, pues por ahí empieza la gran mayoría de grupos. Así sí. Hemos empezado todos. Yo empecé a tocar la batería también igual, haciendo tupa, tutupa, tupa, tutupa, y ya está. Y ahí me quedé. Así. No es fácil tocar el tutupá, ¿eh? Mira, que el tutupá parece fácil. Tupa, tupa, tupa, tupa. Bueno, chicas, a ver, comentadme ese nombre, Shakespeare, vale. Que no sé qué me voy a esperar, realmente, porque... Bueno, por eso se lo dejo a Belén, que yo a ver, no Belén, estaba. Sorpréndenos, por favor. A ver. A las... Ahora mismo unas 3.000, 4.000 personas que nos están Hola. Escuchando. Hola, ¿qué hacen? Aquí en el programa de Emma Rock, entrevistando a la Shakespeare, y les preguntamos a ver de dónde viene el grupo, el nombre de Shakespeare. Porque pues, claro, Shakespeare fue un dramaturgo, y bueno, sí. Por vuestras letras y así, que luego hablaremos, pues lo podría sí. Entender, pero no. Tiene algo de... Bueno, coméntanos bueno, sí, Belén. Pues, Belén, a ver, Belén, yo... por favor. En realidad, ¿cómo surgió? Biblioteca. A ver, sí, es verdad. Estaba yo, supuestamente tenía... Me acuerdo, esto... 17, 18, no me acuerdo. Yo tenía en la cabeza muchos grupos, o sea, muchos nombres de grupos para lo que estábamos haciendo. Vamos, había que buscar un nombre sí, para claro, el grupo, sí. ¿No? Al principio ya te digo que cuando estaba con Chris y con estas chicas nos llamamos Norquest, que era No More Questions, y súper rapero todo, ¿no? Ah, vale. Ya, en plan Limp Bizkit, Linkin Park y ya. In the house. Vale, vale. In the house. Bueno. Y me acuerdo que no me gustaba y tal, y yo quería buscar un nombre así guay. Y haciendo el gilipollas una vez en la biblioteca que tenía que estar estudiando y no, como siempre, ¿no? Bueno, y el caso es que con la chorrada me escribí en el brazo en plan con letras, en plan como de estos tatuajes que lleva la gente de letras, con letras estas... ¿Como sí, góticas? Sí, de esas góticas. Góticas. ¿No? Sí. Me puse Shakespeare, pero tal y como suena, Shakespeare. Pero como... Sex como... y pir. ¿Os llamáis vosotras ahora? No, o sea, no. Pir, sin peare, pir. Claro, pir. O sea, P-I-R. Sí. Sí. Me puse Shakespeare y me dijo un amigo, oye, dice, ¿y ese nombre para grupo? Y yo, hostia, digo, pues mola. Y luego me dice, pero es un poco en plan que, no sé. Y digo, ay, pues, ¿y si lo ponemos en plan como Shakespeare? Y me dice, ahora, pues sí, es buena idea, tal. Y al final se quedó así. Así salió. ¿Ah, sí? Sí. No es nada raro ni nada sexual. Bueno, eso es lo que hizo tu subconsciente. Pusiste Shakespeare con X... En bueno, tu brazo, pero... algo pasaría por tu cabeza sí, sí, para sí. Que pusieras eso. Me aburría mucho, joder. ¿En qué estaría pensando? Es lo que tiene de estudiar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿viene de tu brazo? Sí. Ah, mira. Viene de tu brazo el nombre de Shakespeare. Sí. Ah. Y además, por esa época era la época de septiembre. Eso de que estás en agosto y tienes que estar... Bueno, en Madrid es en agosto. Sí. Cuando, en septiembre cuando hacen los exámenes estos de recuperación. Sí, para, sí. Bueno, pues... Un agosto caluroso en la biblioteca. Pensando en sex. Sí, tenía que estudiar el libro este, Hamlet, de Shakespeare. También me tenía que leer otro libro. Qué coñazo. Sí. También nos podíamos haber llamado Lazarillo de Tormes. O... Por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo. O La Divina Comedia. Podía haber sido cualquiera. Lo que estoy pensando ahora mismo, antes que... Bueno... Que leí un poquito vuestras letras, también estudiándote, porque también habláis de Hamlet, ¿no? Sí, en una de las letras. Sí. O sea que estudiar no está malo. Ya, en queridos oyentes que nos están sí. Escuchando. Niños y niñas. Niños y niñas, estudiar, joder. Y no acabéis como nosotros aquí haciendo eso un programa mediocre en una aerola libre como esta. Y bebiendo cerveza. Eso es. Bueno, chicas, escuchamos un poquito más de este discazo, de esta maqueta que nos habéis traído. Vale, ok. ¿Escuchamos el segundo corte? Venga, va. Dale. ¿Eh? Vale. Catnip. Venga. Bueno. Bueno, ahí estaba este segundo corte de la maqueta, Catnip. Anarcoedúcate, chicas. Bueno. Bueno, a ver, otra, yo siempre he dicho que educarse uno mismo siempre, ¿no? En vez de que te eduquen los papás, pues sí, y las mamás. Y autoedúcate no, tiene que ser anarcoedúcate. Sí. ¿Quieres explayarte un poquito más? A ver, es que no sé cómo explicarlo. A ver. Tranquila, mujer, tenemos 40 y pico minutos. A ver, es que en realidad lo que quiero decir, las letras en realidad representan lo que es la vida de nosotras, ¿no? De las tres. Y en una época un poco oscura de sí, cada se, una. Se nota en la maqueta que es un poco oscura la. Pues. Es que no sé cómo explicarlo, ¿cómo lo explico? Explícalo. Ah, muy bien. Es difícil. Dime que ha sido una gran pregunta. Sí, una gran pregunta, claro. Difícil de responder. Sí, a ver, es que. Y yo, como me explico también. Va, tranquila. No, espera. Tengo 3.000 preguntas más. No, espera. Oh, sí. Sí. Bueno, si inexplicable. Vamos a la publicidad. No. A ver, sin más, no, yo qué sé. Es que. No hay publicidad en esta. Es que explicarme yo muy mal. No, a ver, es que era una época así como muy reboscas de nuestras vidas. Un poco jodida. Sí, y que cada uno se tiene que buscar la vida como sea y se tiene que, ¿sabes? Como digo yo, anarcoeducar uno mismo. Digo. Vale, tiene que, pero, vale, sin más. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, porque vamos a dejarlo. Joder, es que no sé explicarlo, coño. Tranquilo. Digo, perdón. Sí. No, aquí se puede coño. Decir de todas las partes del cuerpo, tranquila, ¿eh? Coño. Sí, bueno, a todas las personas que os habéis conectado ahora mismo al celular. Hola. Estáis escuchando Irola Irratia y estamos entrevistando a la Sexpears, que nos habéis traído esta maqueta que salió hace un par de añitos, chicas. Sí, justo 2 años. Vale, pico. Con el título de Qué asco de gente. Uh-huh. Por cierto, canción con la que hemos abierto esta pedazo de entrevista. Yeah. Qué asco de gente. ¿A quién va dedicado esto? A todo el que se sienta asqueroso. Sí. O asquerosa. A todo el que no se duche. La verdad es que mientras. ¿A todo el que no se duche? No, eso no va sé, por mí, así. Chicas. O por mí, ¿no? ¿Qué problema tenéis con los que no nos duchamos? Nada. A ver, no, lo poco hice por ella misma, que no se ha duchado hoy. ¿Cómo que no? Bueno. O sea, es verdad. Mira, el caso es que durante. Estábamos haciendo la, bueno, gira, mini gira por Madrid. Cuando empezamos a hacer conciertos, pues nos empezamos a encontrar con gente un poco indeseable mientras íbamos buscando los conciertos, en plan salas, o gente que dice, venga, podemos tocar aquí en un, ¿dónde era? En una casa cultural de, no vamos a decir dónde. Y cosas. Se puede decir, ¿eh? Aquí no, no, mejor no decir. No, es que no me acuerdo dónde. No, tampoco vamos a decir que era en Madrid y que se llamaba esto, ¿no? Pero no lo vamos a decir. No. No, el caso es que, pues, cosas machistas, por ejemplo, comentarios machistas que te hacen de, bueno, sois tres tías, pues no creo que hagáis aquí mucha cosa, sí. Seréis malísimas o chorradas, o gente que se cree que es más que tú por ser un grupo de tíos y que se cree en la hostia, y gente egoísta, egocéntrica, esa gente nos da muchísimo asco, y de ahí el qué asco de gente. Bueno, y también en general todo, ¿no? Bueno, en general también que todo. Se sienta, ¿cómo políticamente dice? También, qué asco de gente, o qué asco de mundo, o qué asco lo que quieras, todo qué asco. Vale, tengo esta preciosa maqueta aquí en mis manos y la portada también se ve un público, bueno, una foto bastante antigua, más que nada por las gafas que tienen esas chicas de primera fila que se supone que es un concierto, ¿no? Y también a ese fanatismo puede, o sea, yo es lo que veo cuando veo la carátula y así. Sí. ¿Odiáis a los fans o cómo va esto? No. Odiamos no. Más bien el fanatismo de la gente hacia una persona que en realidad, ¿sabes? Mira, un ejemplo que está de moda ahora, lo de Justin Bieber. Las niñas estas, pues, que son sí, el niño ese loco, ¿no? Sí. Bueno, la niña o lo que sea. Es que es lesbiana. Bueno, si es lesbiana, es lesbiana, ¿no? Chico, es no, un niño. Es una niño. Niña lesbiana y todas las niñas van detrás de ella. A ver, es un tío. No, eso, pero. No, a ver, es que es un niño mimado que tiene mucho dinero y ahora todas las niñas están locas por él. Es un ejemplo, un ejemplo más simple. Pues de ese tipo de fanatismo, pues. ¿Vosotras no habéis sido fan de ningún grupo? He de decirte que sí. O cuando éramos adolescentes. Y no vamos a decir que... ¿Se lo puedes decir al micro para que te escuchen las... He de decir que sí. Las 4.000 personas que... ¿Tienes que decir a las 4.000 personas a qué grupo amabas? Oye, pues yo he amado... Mira, te voy a decir, te voy a hacer una lista, pero no en plan de locura de... Vamos, de que, la muerte. Que solo forrabas tus carpetas con... Exacto, sí. Y tu habitación, sí. Oye, mi habitación sí, joder, pero porque era... Venga, digo grupo. Para llamar la atención. Dilo, mira. ¡Ay! Me va a doler. No. A ver, no. Primero deal de chicas. Ah, mira, la otra... Ah, las Spice Girls, pero porque yo sí. Estaba enamorada de la rubia, ¿cómo se llama? Emma Hamenauer. Bueno, a mí me gustaba la rubia, yo estaba enamorada de ella y yo quería ser como ella, en plan de, no sé, me parecía mona. Pero eso, ¿con cuántos años? ¿9? ¿8? Ya. Yeah. ¿Y más, por favor? ¿Más? Y luego, ah, sí, cuando salieron las chicas estas que eran supuestamente lesbianas. Que no eran. Ah, las tatú. Sí, esas las amé, pero porque estaba en una época que yo quería... experimentar ciertas cosas. Bueno, experimentar cosas. Claro, y entonces vale. Claro, yo me sentía un poco identificada. Muy bien. Básicamente era por eso, no por otra cosa. Y por las tetas de la pelirroja, ¿no? Bueno, te también por también. Eso, también. Sí. Que no. Oye, joder. Aquí cada uno se enamora y llama lo que quiera. O sea que... Sí. No, y luego ya pues lo típico, como en la época hasta de Limp Bizkit, de Linkin Park y de todo eso. De ahí el rap rock que empezasteis a hacer. Ya, yeah, sí. Ah, de ahí viene. Vale. Sí. Oye, comentar que no hemos dicho a las que nos están escuchando que hemos abierto el chat de la Irola, que nunca lo abrimos, pero bueno, hay un ajetreo, chicas, de ahí no lo veis, pero hay un ajetreo de la leche. ¿Qué dices? Entonces, si la gente quiere participar en hacer cualquier pregunta a las Sexpis, pues oye, que nos llamen al teléfono de siempre, de hace 26 años, que es el 94-421-7060. O que, sin más, si estáis en internet ahora mismo y nos estáis escuchando por internet, pues por el chat que nos podéis escribir. Y bueno, chicas, en esta maqueta de Qué asco de gente, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues una maqueta simple. Perdona, para mí simple. Empezamos con la palabra maqueta, cosa que está súper olvidada. Y ya la gente cuando empieza, graba un disco, no graba maquetas. Vosotros grabáis maquetas. Sí, porque... Cosa que me halaga. Todo el mundo dice lo mismo, es verdad. Sí, verdad. Cuando decimos maqueta, como que se sorprenden de que digamos maqueta, no un disco. Ya, eso nos pasó también con Gaspar, que dice, joder, sí. La primera vez que encuentro un grupo que dice que tiene una maqueta y no un disco, para dárselas aquí de... Yo no que os puedo ser... Que desaparecieron en los 90 ya las maquetas. Ya sí, las de cinta y eso. Las cintas, joder. No, pero yo no es por fliparme ni nada, pero somos bastante humildes. Si lo dices mal, empiezas mal. Ya. A ver, lo he dicho sin más. No, a ver, lo decimos por el sonido. Es un orgullo que seáis humildes, ¿no? Para vosotros. Del sonido de la maqueta hablamos un poco, que es bastante mediocrillo, ¿sabes? A ver, es una maqueta. Es una maqueta y está claro que... Y nos han dicho que, joder, que para ser una maqueta, tío, que se entiende como decentemente. Pero eso que... ¿Dónde lo habéis grabado, chicas? Lo grabamos en Madrid con un amigo de Belén. Rocasa Records se llama. En una casa que nos ofreció y tal para grabar. Es que yo estudié con el chico sonido y me dijo, tal, pues yo estoy haciendo tal en mi casa, ven, te grabo. ¿En casa de alguien? Sí. Oh. ¿Y la batería cómo es grabado? No, pues la grabamos, sin más, tenía una batería ya ahí en su casa, en el garaje. A casa hablamos de casa individual. Claro, sí, vale, eran Boadilla del Monte, entonces, pues imagínate. No, no sé lo que es. O pues Boadilla son casas muy grandes. Sí, ah, vale. Bueno, es la suerte, ¿no? Sí, joder, sí. Y la maqueta en sí, pues, en comparación con lo que estamos haciendo ahora, que estamos empezando a componer las canciones para el disco y eso, ahora ya sí disco, pues en comparación son más... A ver, las de la maqueta ahora, claro, porque no puedes... Mierda. Se me ha caído la anilla. Tranquila, hay más cerveza, puedes coger lo que quieras. Pues bueno. Eso, en comparación con la maqueta, que... Que lo que estamos haciendo ahora, o sea, yo noto cómo hemos evolucionado un poquito más. Y es más elaborado, claro, todo. Es que la maqueta es más lineal. Y todo. Más punk. Ahora estamos intentando tirar más al rock alternativo... Un poquito más elaborado todo. Ya no solo con una línea de guitarra fija, ni una batería que sea siempre lo mismo, un poquito más elaborado todo ya. Entonces, pues eso. poquito a poco. Adelante, Belén, adelante. Bien. Ha quedado bien. Enhorabuena. Venga, vamos a escuchar otro pepinazo de estos de la maqueta. ¿Qué? ¿Seguimos el orden y ponemos Parásitos? Venga, vale. ¿Algo que decir de los Parásitos que nos vais a cantar aquí ahora? Yo soy un parásito. ¿Eres una parásito, Belén? Parásito social. Bueno, una letra bastante oscura, ¿no? Sí, como que decís algo así como: moriremos todos y harán un bolso con mi piel. Uh-huh. Quitándome las tiras. Uh-huh. Vamos, la alegría sale por los poros de este grupo, somos, ¿no? Happy punk. Happy punk. Sí. Ah, mira, nunca había escuchado ese término. Pues sí que existe. Bueno, pues vamos a escuchar ese happy punk de la Sex Pierce escuchando Parásitos. Bueno, qué sorpresa. Acaba de entrar a los estudios Maggi, una reportera dicharachera que se va a juntar con nosotros aquí a hacer el programa. Bueno, chicas, hemos dejado en el tintero esa etiqueta que os la acabamos de asignar de que hacéis happy punk. ¿Cómo se puede hacer happy punk teniendo unas letras tan destructivas y tan tristes como las vuestras? No sé, porque es que en realidad nosotros somos muy felices. A ver, es todo ironía. Chicas, esto es una red muy seria. Vale, entonces no somos happy punk, de verdad. No, happy punk le ponemos la etiqueta a los grupos así que salen ahora muy de moda, muy nasales, que cantan así. ¿Cómo cantan? Estilo cantan Green Day, así. Como Green Day, ¿sabes? Sí, pero Green Day, pero gangosos. ¿Y de aquí? Jo, me estoy haciendo un pajo mental. A ver, ¿queréis decir algún nombre? ¿Queréis decir algún grupo? No sé. Mira, Pig Noise. Pig Noise, por ejemplo. Bueno, de aquí, de España, ¿no? De español. De donde sea, no sé dónde son. Es que esto es de Madrid, entonces tiene que decir de ahí. Bien, pues de... Bueno, lo siento, perdón. No pasa nada, mujer. Pues, por ejemplo, Pig Noise. Son sí. gente que cantan con la nariz. Y que hacen letras chorras. Sí, van a mitis de PP. Uh-huh. Cantan sobre las Converse, uh-huh. que está muy de moda. Uh-huh. Y esas cosas, sí. Marcas de ropa y... Sí. Y de... Bueno, y ya para... Bueno, para decir algo en serio. Sí. ¿Qué estilo hacéis vosotras? Porque no tiene... Es como algo de entre punk, el grunge... Sí. Y no sé cómo... Es que... Pues, algo que decíamos, siniestro también. Es que... Las letras podrían ser también, sí. Es que la maqueta, pues eso, es punk, rock, grunge. Puede ser oscuro, pero claro, lo que estamos haciendo ahora ya es más melódico, pero sigue siendo oscuro y es muy raro. O sea, quien nos escuche, que diga lo que somos, porque nosotros no tenemos ni puta idea. No, suele pasar que nunca sabemos cuando nos preguntan, ¿qué hacéis? Pues es que no sé qué decir. Tampoco es punk, tampoco es grunge del todo, tampoco es rock. Entonces no sabemos, pop, obviamente. Bueno, no nervios. ¿Y habéis cogido algún grupo referencial a la hora de hacer vuestro grupo? De a ver si podemos sonar como tal o... Yo siempre he dicho que quería sonar como Howl. Sí, pero al final no salió. ¿Howl? No conozco. Bueno, es un... ¿Courtney Love te suena? Sí. Bueno, pues el grupo de la mujer. Ah, vale. Que es así de los 90, queríamos tener un sonido un poco... Howl. Kurt Cobain. Pues Nirvana. Sí. Bueno, pues, pues un poco Nirvana y como Howl, pero vamos, que no salió. Salió algo raro. Salió raro y así, pues a ver, se quedó. ¿Y qué críticas habéis tenido al referirme al estilo de esta maqueta cuando la gente ha escuchado? ¿Qué os han dicho? Sí, que nos han dicho que tenemos sonido noventero. Sí, eso es lo primero, sí. Siempre. ¿Sí? Eso es súper noventero, sí. Tal. No sé si influye la portada, que es un poco... Pues yo qué sé. No, y luego también... ¿Setentera? Bueno, sesentera. Bueno, pero sí, un poco Nirvana, un poco grunge. Sí, siempre han dicho eso, mismo son Nirvana. Hombre, también porque hacemos covers. También directo, hacemos, ¿no? Covers en los conciertos. ¿Hacéis covers? Sí. Una pregunta que... Que no sea difícil. No, vale. es muy simple, que siempre me viene a la cabeza. Uh-huh. No sé si os va a molestar, pero ¿sois el típico grupo de chicas que tiene que versionear Me gusta ser una zorra de las Vulpes? Mira, pues mira, solo ahí, lo hemos ahí hecho, tenemos mira, algo que decir, ¿no? Ahí solo lo hemos hecho una vez y porque nos lo pidieron. Sí, es verdad. Solo lo hemos hecho una vez. ¿Y por qué nos lo pidieron? Pero no, que queríamos, chicas, no queríamos. Chicas, de meto hecho, ahora mismo os voy a apuntar en no, esa lista de que no, el no, grupo de chicas que hace Me gusta ser que una zorra. Que no queríamos. Bueno, quitamos, cambiamos la letra. Es verdad, ¿cómo lo hicimos? No sé, quería meter un zurullo en la boca a un cerdo carroza llamado sí, Rajoy. Sí. Lo que dijimos, sí. Por lo menos no, jamás. Pero de las Vulpes tocamos las, Inquisición. Sí. Inquisición siempre. Tocamos. Es que ah, gusta. ¿Siempre tocáis? Sí, Inquisición sí. Pero Me gusta ser una zorra, no, porque es que ya está tan visto. Sí, pero esa vez la tuvimos que tocar por cojones. Pero porque nos lo pidieron. Ya. Si yo no, si no, yo no la toco yo. O sea, no. Me gusta. ¿Y qué más versiones hacéis? Supongo que también de algunos de... Del estallido punk de Madrid, como, no sé, igual pues Parálisis no, o... De bueno, Parálisis. Sí, una de Parálisis sí, hemos tocado también. ¿Cuál era? La de Texas. Sí, claro. Un día en Texas. Y luego también lo que más hacemos son covers de grupos argentinos, porque ella también es argentina, es madrileña y argentina. ¿Cómo? Yo no tengo acento, pero soy de Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Sí, entonces es que hacemos... Exagero mucho el acento de Madrid, entonces no se me nota. ¿El eje? El eje. Y así, bueno, grupos punks de Argentina, en plan Flema, El Otro Yo... Bueno, punk, El Otro Yo. Bueno, El Otro Yo ahora no es punk, pero lo fue. Bueno, de esto de que los grupos se hacen mayores y ya dejan ya de ser rabiosos. ¿Cómo veis el futuro vuestro, chicas? Espero seguir siendo rabiosa, porque si no... No, lo vemos, no sé. Diferente, pero bueno. Así lo vemos. Oye, antes habéis hablado de gira, con no sé, me sorprende mucho escuchar Gira. Gira por bueno, donde Gira, es que Gira. No es Gira para tampoco. Para mí Gira es tocar y punto. Claro. Ah, vale, o sea que estás de gira siempre, desde que sí, claro. Desde claro. Que el primer concierto sí. Estoy de gira ya. Sí, sí. Claro. Para pero, que la gente diga, ah, pues mira, hacen cosas. Pero me refiero, ¿habéis ido Río 5 días a tocar, 4 días a algún sitio? Tuvimos un mes, de hecho, que estuvimos un mes de febrero, no me acuerdo, el año, en 2011 creo que fue. Sí, cuando sí. Se cambiaron, ¿qué tal? Estuvimos un mes entero viajando. Fuimos un finde a Cáceres, otro finde fuimos a... ¿A dónde fuimos? A Murcia, no. A Barcelona. A Barcelona. Luego fuimos a Murcia, creo también. Y luego no sé qué. Bueno, fue un mes muy, muy ajetreado, pero joder, moló la hostia. No, ya no hay meses como esos. No. Y encima nos pagaban. Encima. La gasolina. Tampoco, bueno, tampoco pero, te cebes. Pero es pagar. Pagar, sí. ¿Qué tal la aceptación de la gente? Muy se, bien. ¿Se sorprendían? ¿Qué críticas os venía la gente a hablar después de Bebolos? Sí, de eso mierda, siempre. La gente, guapo, la qué... gente suele en animarte. Cáceres, en Cáceres. En Cáceres la gente... es que vamos a contarlo porque fue, sí, la fue grandioso. No, la verdad es que yo me sentí una estrella del rock. En joder. Realidad me daban ganas de, yo que sé, ir por ahí. Sí, plan, no, claro. En plan típico, estilo Axl Rose con dos pavas así, en plan. ¿Ah, sí? Es que joder, cómo te trataba Mira, la gente. Llegamos al pueblo porque nos llamaron del pueblo en un pub. Teníamos que subir, bueno, es el pueblo más alto de España, ¿es? O de... Bueno, para subir la muerte fue. Fue un montón de kilómetros en un monte a tomar por el culo. Llegamos a Piornal, que se llama el pueblo. Y nada más llegar nos vienen, bueno, estábamos en un coche, nos vienen un montón de gente a balancearnos en el coche. En plan, a movernos, ¿serio?, el coche. Pa, a pa, movernos pa, pa, el coche. Y la gente, ¡la se despide! No sé qué, yo. Y yo como, ¿esto oh, qué yeah, es? Ha llegado el momento. Oh, yeah. No, y es que allí fue la hostia. Y estaba todo petado, la gente nos venía a que nos firmaran los discos, nosotras estábamos. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Discos, o sea, que había llegado hasta allí. Que sí, ¿no?, que los sí, discos. Que estamos... Bueno, se los habían descargado. Sí, bueno, llegaba internet allí. O sea, llegaba gente. Sí, llegaba sí, gente de, sí, de... Y luego también los que vendíamos, que nos compraron también un montón. Y no sé, o sea, que nos quedamos flipadas. Increíble. O sea, un beso a todos los de Piornal desde aquí, por favor, porque nos alegraron en el día. Bueno, el día y ya la experiencia. Bueno, ¿no? Sí, queda sí, para la experiencia. Anécdota ya para nosotras. Nos pagaron un hotel y todo. Bueno, hotel, buen hotel, celular. Sí, que nos dieron alojamiento, nos dieron, o sea, de todo. Muy bien, o sea, que nos trataron como si fuéramos una... Por eso te digo que me sentí súper, joder. Para mí que me paguen una habitación, para mí eso es, vamos, no sé. Hostia, chaval. Muy fuerte, muy fuerte. Y que alguna otra experiencia fuera así que, aunque no sea de la gente, de algún bolo guapo que os haya salido. Que... Joder, es que siempre en los pueblos la gente es súper amable. Entonces, a todos los pueblos que vayas a un festival, o en Segovia, por ejemplo, que fuimos también. Cuando son pueblos, la gente que quiere, tiene ganas de conciertos y igual hay uno en el año, un concierto al año, pues la gente está como loca y está súper emocionada de que venga alguien. Que encima que no es de Segovia o de Cáceres. Se trata muy bien. Oye, ¿qué tal os parece una tica que os pusieron, que leí en internet, que sois puede ser las Spice Girls del punk? Eso. Vale, eso fue una amiga mía de aquí, de hecho, que nos hizo una entrevista y lo puso así el título. También fue porque hablamos un poco de, sí, las Spice Girls, lo que, sí, hemos dicho antes, que era nuestro grupo predilecto de cuando éramos niñas, adolescentes, bailando en el patio de clase y eso. Pero supongo que por hablar de más siempre, ¿ves? Sí, siempre por hablar de más. No, pero sin más, no sé. Bueno, pues, ¿qué tal si os parece si escuchamos otro temazo? Vale. Suicidas, otra happy canción, ¿no? Happy canción. Suicidas, tendencia a suicidas, chicas. ¿Qué tiene que decir? Vale, pongamos, vale, la canción. Creo que ya me habéis contestado, ¿no? Con eso. Venga, pues seguimos aquí escuchando a la Shakespeare con esta maqueta y el temazo de Suicidas. We'll be right back. dolor, ¿qué es lo que contamina? Somos tu enfermedad, no tenemos cura. Anestesia local, cállate y ahora disfruta. Tenemos tanta sangre, corriendo por las venas. Quiero tenerte ya, sí, simbiosis perfecta. Empápame en gasolina, quiero arder como ellos. Se empieza el fuego, tendencia a suicidar. Suicidas. Suicidas. Chicas, así me gusta, dando unos buenos consejos a esa gente de que se suicide. Sí, eso es. ¿Algo más? ¿Algún consejo más que dais en esta maqueta? O sea, ¿por qué la gente os tiene que escuchar? Pues, ¿de qué habláis, chicas? Normalmente nuestras letras van sobre esos días cuando te baja la regla y estás dolorida en la cama. Vamos, ¿que componéis siempre cuando os baja la regla? Ajá, una vez al mes, no. Bueno. 4 días al mes, 5, una semana. Bueno, hostia. Según como sea de abundante, claro. La menstruación. No, es en serio. Ah, mira, me gusta. Lo que pasa es que, claro, vosotros no tenéis la regla. ¿Qué claro. hacéis? Ya, pues, no sé, no podéis tener un grupo. Pues no. Cuando nos meamos encima o nos cagamos encima. Ah, vale. Bueno, ya que me habéis dicho eso, que pues eso de cómo componéis y que tú cantas y de cómo componéis y tal. Pues os voy a poner a prueba, ¿vale, chicas? Oh my god. ¿Eh? Oh, mía. Perdona, he escuchado. Oh my god. Vale. Oh my god. El papel y el boli que te he sí, pasado, uh-huh. que lo has cogido tan naturalmente, es para ponernos a prueba, chicas. ¿Por ¿Cuál qué? Es esa canción infantil que recordáis? O sea, ¿cuál es una canción infantil que decís, ah, mira, me acuerdo de esta? Infantil. Sí, Susa, ¿no? Vale. Hilari, ¿conocéis? Vale. Oh. Chicas, las dos conocéis, sí. Susa, sí. Vamos. Hilari, oh, a tope, ¿no? Uh-huh. Vale, entonces mira, lo que solemos hacer en este programa es, os vamos a poner un corte, voy a bajar la música para que quede todo clarito. Bueno. Os voy a poner un corte del grupo anterior que estuvo. Que casualidad también era un grupo punk que se llamaba Las Clítoris. Anda, ya sabemos quiénes sí. son, sí. Vale, pues os han dejado un recado para vosotras. Oh my goodness. ¿Vale? Con lo cual, quiero decir que ellas os van a. Ellas han dejado 5 palabritas de las cuales tenéis que escribirlas. Y con la melodía de Susa me vais a hacer una canción. Vale. Vale. Ostras, se nos da genial. Se nos da genial eso. La hacemos todos los días. ¿En serio? Sí, sí. Cago en Dios. Bueno, pues espera, no me esperaba esta. ¿Puedo decir una cosa? A ver, ¿qué haces? Claro, mujer. Tenemos un grupo que se llama Mensuciando, que es de Taladre Tecno Dance. Dance, que tiene letras muy mejores que las de las. ¿Tenéis algo grabado? Sí, mensuciando sí. Se llama. Mensuciando. ¿Eso quiere, eso es una amenaza que volveréis aquí? Sí. Si queréis, volvemos con mensuciando. Bueno, espero que nos guste el grupo, porque entonces significa que tenéis mal gusto. Bueno, ya veremos, ¿eh? De gustos no se puede hablar, ¿eh? Porque igual no sé. ¿Qué te gustaban las Spice Girls? ¿Eh? O sea, oye, no tiene 19 años, joder. Bueno, a ver, chicas. Esta sección se llama Emarrón, ¿no? El programa se llama Emarrock y esto es Emarrón. Pensaba que ibais a tener otra aceptación, pero bueno, ya no, creo es que nos encanta, os ha encantado. Sí. Vale, pues os voy a poner el corte de las clítoris, vale. Apuntar bien las letras y empieza el Emarrón. Las clítoris. Lo pondré dos y aquí veces. Tenemos aquí unas magníficas palabras. Para el próximo Emarrón. Que son sexo, liposucción, agresividad, horror y tomate. Guate. Esto no es lo mío, ¿eh? Vale, ¿os ha quedado claro? Lo pongo otra vez. ¿Ha dicho tomate? Chicas, otra vez. La clítoris. Y aquí tenemos aquí unas magníficas palabras. Para el próximo Emarrón. Que son sexo, liposucción, agresividad, horror y tomate. Guate. Esto no es lo mío. Guate. Venga, chicas, voy a poner un poquito de publicidad de nuestro programa y os voy a dejar un par de minutitos. Un par, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Haupa neskamutiak, Euskal Herrian zenbat musika talde ezagutzen dituzu neskez osatua? Eta zenbat emakume gitarra elektrikoa jotzen? Zenbat taldetan ikusi dituzu emakume bateri joleak? Horretarako gaude guk hemen, Emarrock saioa, emakume taldeak elkarrizketatzeko eta zuzenean jotzeko. Entzun, Irole Irratian ostegunetan, 15:00 arratsaldeko 6:00. Bueno, pues eso era la cuña que teníamos aquí en Emarrock y bueno, deciros que, pues eso, estamos aquí, estáis escuchando Emarrock, el grupo, bueno, el programa que se dedica a impulsar un poquito el movimiento de los grupos de chicas, a darles un empujoncito y bueno, y que tengan su espacio aquí en una radio y qué mejor que una radio libre como esta, como Irola Irratia, que hemos cumplido ya 26 añazos. Y bueno, de aquí, animar a todos los grupos, en especial, no es por discriminación ni nada, pero que sean en euskera, si a poder ser en euskera, y eso, que tengáis muchas ganas de venir, pues veniros aquí, nos escribís a irolaemarrock@hotmail.com, o si no, nos podéis llamar al teléfono 94-421-7060, y bueno, pues os ponéis en contacto con nuestra radio, pues... que os pondrán en contacto con nosotras, y eso, estamos encantadas aquí de hacer un programa, otro jueves más, con todas vosotras. Y bueno, hoy, este jueves, estamos entrevistando a las Sexpears, que están ahí haciendo la fricada esta, que le hemos llamado Emarrón, y bueno, pues no les voy a dar más tiempo, porque realmente no se me ocurre nada más que decir, y entonces, pues bueno... chicas, ¿cómo lo lleváis? Pues más o menos, nos falta la última estrofa de la canción, que no sabemos dónde poner una palabra, pero bueno, podemos hacerla sin una palabra. Vale, venga, lo admito. Bueno, chicas, pues aquí empieza el Emarrón de esta semana. ¿Recordáis un poquito las palabras, chicas? Sí, eran sexo, liposucción, agresividad, que no sabemos dónde encajarla, horror... tomate, y luego ha dicho guate, que también la hemos incluido. ¡Oh, mira! Entonces ya una por otra, vale. Claro. Me vale. Bueno, con la sintonía de Susa, vale. ¿No? Y Lari, ¿eh? Uh-huh. ¡Oh, oh, oh! Y pues venga, chicas, cuando queráis, venga, adelante con esta fricada. El nuevo temazo. Vale. Venga, va, ¿eh? Vamos a hacer una versión luego, ¿no? Sí, luego hacemos versión en los conciertos. Ah, muy bien, me gusta. Va. 1, 2, 3. ¡Horror, horror, horror! Tomate, sexo liposucción. Tomate, guate, guate, guate, guate. Tomate. Este es el show de Susair y viene con agresividad. Ahí está, bueno. Está bien. Bien. Muy bien, chicas. Nuevo temazo de las Spears. Oye. Chicas, esto lo que más me sorprende es que lo soléis hacer, ¿no? Sí, sí. Es que lo suelo hacer con mi gata. Tengo una gata a la que le canto todos los días. Es que tengo una gata sorda. Y entonces no me escucha y la grito. Y no me escucha y la sigo gritando y no me escucha. Pero bueno, yo la canto. Oye, estoy viendo que tenéis unas vidas muy ejemplares, ¿eh? Sí. No sé. Cantar a los gatos sordos. Bueno, chicas, pues ahora viene... ¿qué pregunta os haríais a vosotras mismas? Claro, te muevo allí. No sé. Es una buena pregunta, sí, ¿eh? Sí, sí. Es que en las entrevistas nos preguntan muchas veces alguna pregunta que queráis poner para responder tal. Y hemos dicho cosas como... Ah, sí, yo tengo una para mí misma. ¿Por qué no usas tampones siendo más cómodo y sigues usando compresas? Y yo respondo... Porque me resulta incómodo. Aunque sea más cómodo. Aunque sea más cómodo. Pero es que es incómodo. Es incómodo, es incómodo. A mí me pasa lo mismo. A mí me resulta incómodo. A mí también. ¿Qué cosas? Hostia, pues me ha gustado. ¿Sabes lo que igual hacemos? ¿Por qué no? A partir de ahora abrimos otra sección, ¿no? Sí. En la que vosotras vais a hacer una pregunta al próximo grupo. Ah, que vale, van, ¿no? Vale, vale. Vale. Con lo cual, ¿hacéis ahora mismo una pregunta? Bueno, vamos a hacerla después. Bueno, tengo que deciros que se nos ha ido la hora y que vale, esto tiene que acabar en 2 minutos. Ah, qué bien. Entonces, sí. Vamos a despedir este maravilloso programa, que ha sido el de Marroc. Y entonces, cuando acabe... Para que la gente esté atenta, ¿no? Si quiere escuchar qué pregunta le habéis hecho al grupo que va a venir, claro, dentro de 15 días y qué palabras habéis elegido para el marrón del próximo programa, pues que escuchen el próximo programa. Así de fácil. Entonces, chicas, bueno, pues si tenéis algún plan de futuro o algo que queráis venderos vosotras, bueno, ahora tenéis la oportunidad. Tenéis escasamente un minuto. Pues... ¿Plan de futuro? Vamos a grabar dentro de poco, así que en cuanto tengamos el disco ya lo podéis escuchar. Porque... ¿Cómo se pone en contacto con vosotras? Tenéis un email, ¿no? Tenemos Facebook, MySpace, tenemos Twitter. Todo para que la gente no. Vamos, que ponéis las Spies en Google y ya está. Vale. Bien. Chicas, ¿tenéis algunos piropos que echar a esta radio y sobre todo a este pedazo de programa? No. No, que no, que es broma, que os queremos mucho y eso. La cerveza es muy buena, ¿eh? Vale, oye, pues ha sido un placer, chicas. Aquí lo tenemos que dejar ya. Nos despedimos con esta libertad cadavérica, ¿vale? Venga. Oye, es que ricasco y espero que volváis con ese grupo muy ensuciando, tecno, sí. No sé qué, tecno happy. Sí. Bueno, chicas, agur. Agur. Es que ricasco. Agur.